¡Opa, Argentina, hostia! ¿Has recordado la primera vez que tocamos aquí con Ataque? Nos quedamos acojonados. En cada nos conocían cuatro, hostia. Tocamos una canción que se llamaba El hombre resaca, baila ska. ¿Alguien de acá la conoce? Hace 11 años esto comenzaba así en Vallecas. Yo soy el hombre de saca, me casé con el alcohol. Me levanto de la cama, tengo que ir a trabajar. ¡Vaya mierda, qué putada! ¡Quiero bailar ska! ¡Quiero bailar ska! ¡Toto bailando ska, ska! ¡Quiero bailar ska! Rock and Pop, directo desde Obras. Soldando el vestido, cubriendo mi cabeza. Un chupito de tequila y esto empieza a mejorar. Tengo ganas de pirarme, ya no lo puedo aguantar. Es que nadie me conviene. Quiero bailar ska. Quiero bailar ska. No estoy bailando ska, ska. Quiero bailar ska. No estoy bailando ska. Estoy perdido, un gran mar. En el ruido de la vida mañana hay que trabajar. Lo he perdido casi todo, mi no me aguantó. Se me huele el aliento, agua es que cerveza el ron.